Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Bienvenidos a este sábado, a este programa número 25, a esto que llamamos Music Cars. Mi nombre es Gabriel y hasta la una y media, mejor dicho, te vamos a hacer compañía hablando de autos y lo vamos a acompañar con la mejor música. Estamos acá en el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital. Nos podés sintonizar por la FM o donde tengas internet en cualquier lugar del mundo. Pone www.radiocitynqn.com. Te podés bajar la app, la app, búscanos como Radio City Neuquén. Bien arriba nos pone el operador, arrancamos con todo, con Guns N' Roses, tema del año 1986, Mama King. Hoy vamos a hablar del Mercury 1950 usado por Stallone en Cobra, la película también del año 1986. Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp para que se comuniquen, envíen saludos, para que manden el nombre y el DNI, obviamente vamos a tener sorteo, es el 299-428-4328. Vamos a ir con Scorpions y cuando volvemos un poquito de la tanda que nos quedó de publicidad y cuando volvemos empezamos con los mensajes y saludos que ya nos están llegando. ¿Sí? Reitero, el teléfono es 299-428-4328. Like a hurricane.

¿Cuánto hace que no te reencontrás con tu pareja? Viví una noche distinta. Decidite por Motel Enigma. Elegí entre nuestras habitaciones temáticas. Búscanos en las redes para acceder a nuestros descuentos. Enigma Motel. Contamos con servicio de Wi-Fi, room service las 24 horas, privacidad, seguridad e higiene. Seguinos, Motel Enigma. Ruta 151, acceso a Puente Centenario, Cinco Saltos. Teléfono 299-498-1491. Pasar una noche diferente. Motel Enigma. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los tres meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Max Lubriservice. El lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. Acá estoy, volví, me estaban preguntando, ¿te fuiste ya? Me dice, arrancaste y ya te fuiste. Arrancamos un poquito más tarde, ¿eh? Nos está faltando gente de la producción, mucha gente de vacaciones, así que, bueno, estamos ya al aire, 11.21. Tenemos 20 grados este sábado que está nubladito, ¿eh? Todo el fin de semana lluvia, después vamos a ver el pronóstico extendido. Varios mensajes que tenemos y ya me están preguntando qué vas a sortear hoy, Gaby, qué vas a sortear. Les comento que vamos a hacer algo distinto. Hoy tenemos, como siempre, cuatro premios, ¿sí? Manden, ya lo están haciendo, nombre y DNI al teléfono 299-428-4328. ¿Y qué tenemos? El primer premio es un kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M, la distribuidora más grande de filtros y lubricantes de la Patagonia. Otro premio que tenemos es el diagnóstico computarizado de Max Lubriservice, un chequeo, integral para tu auto si te vas de vacaciones o para tenerlo a punto. Tercer premio, 20 kilos de leña de la gente de Leñiberi, leña donde estés. Ustedes si necesitan leña para hoy, para el fin de semana, le envían un mensajito por WhatsApp a Nicolás, les paso el teléfono 299-413-1796. Le piden, le dicen quiero tanta leña, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Tenés frutales? Bueno, él los aconseja, le dice hasta le puede prender el fuego, ¿sí? Le mandan la ubicación y él se lo lleva, ¿sí? Delivery donde estés. Cuarto premio, un mate listo, sí, un mate listo, ese que es ahora está de moda, desde marzo, vamos a cumplir el año dentro de poco. El mate individual, el listo, le pones la yerbita arriba, agua caliente abajo, te lo llevas donde querés, tranqui, lo usás. Bueno, ese tiene el logo de Radio City, el logo de Music Cars. Ese es el cuarto premio. Y les dije que íbamos a hacer algo distinto. El lunes arrancamos febrero. ¿Y qué viene en el mes de febrero? El domingo 14 es el Día de los Enamorados, San Valentín. Vamos a tener premios especiales para que se anoten, se puedan anotar desde este momento. El sorteo lo vamos a hacer el próximo sábado 6 de febrero. ¿Por qué anticipadamente? Porque me voy a tomar vacaciones, y unas merecidas para mí vacaciones, un par de días. Así que el sábado 6 y después voy a faltar unos sábados. Se pueden anotar por WhatsApp ahora, el de la radio. Me dicen, Gaby, participo por todos los premios, por lo que sorteamos hoy, para el del sábado que viene, ¿sí? Para lo que ustedes quieran, por la radio. Después lo vamos a subir por las redes sociales, por Facebook y por Instagram. Nos pueden buscar, Music Car City, y ahí también se pueden anotar nombre y DNI y pueden participar. ¿En qué consiste? Bueno, con la gente de Enigma Motel vamos a hacer algo acorde, obviamente, el Día de los Enamorados. Vamos a sortear dos vouchers. Primero, hay otro premio más, ¿sí? Pero primero dos vouchers, uno para cada persona, con un turno para pasar en Enigma Motel. Pueden ir con su pareja, amigo, amiga, y no sé, con lo que ustedes quieran. Es un turno, dos horas, Enigma Motel, ruta 151, acceso Centenario. Esto queda en Cinco Saltos, ¿sí? Pero tenemos otro premio más, que es lo mismo, un voucher, ¿sí? Con las dos horas para Enigma Motel. Y además, sumamos un paseo en la hermosa limusín Lincoln del amigo Fernando Pal. Sí, lo tuvimos acá en el programa. Fernando, que tiene toda su flota de autos antiguos para paseos, para eventos. Así que son tres premios que vamos a hacer especial para el Día del Enamorado, de los Enamorados, ¿sí? El operador acá me dice, ¿y el 13? ¿El 13 qué? El 13, el Día del Soltero. Sí, bueno, se pueden anotar también, se pueden anotar, no hace falta. Va a depender de la disponibilidad del lugar, esos lugares suelen estar rellenos, pero bueno, se anotan y ustedes disfrutan con quien quieran. No hace falta, ¿eh? Para ambos días, 13, 14, quedan anotados, ¿eh? Solteros, pareja, casados, divorciados, todos se pueden anotar. Así que son tres turnos para Enigma Motel y el paseo en limusín, ¿sí? Uno, el paseo en la limusín, le sumamos el voucher para Enigma Motel. Verán si seguramente lo van a tener que hacer por separado, por cuestiones de protocolo, ¿no? Un día ir a un lado, otro día subirse a la limusín. Muy linda, sí. Fernando, estuvimos hablando esta semana, la van a poder disfrutar un champán ahí arriba, frappé. Lo tiene heladito, ¿eh? Muy lindo el paseo que nos permite sortear Fernando. Así que le paso el teléfono, es el 299-428-4328. Se puede anotar para todo o solamente para eso, ustedes eligen. Vamos a ir con los mensajes, que son muchos. Uy, acá se juntaron, vamos a ir. I'm gonna Vamos con los primeros audios. Sí, este es Juani, a ver. Hola, Gaby, querido. Habla Juani con el 256. Y bueno, volví. Así que bueno, deseo que tengas un lindo programa. Y acá estamos firmes, como siempre, papá. Abrazo grande y te quiero mucho. Vamos para adelante, ¿eh? Juani, lo teníamos perdido. Andaba de vacaciones este muchacho. Qué suerte que tiene algunos. Se me fue al exterior. ¿Por dónde anduvo? Capaz que nos cuenta, Juani. Gracias, Juani. Volvió. Vamos a escuchar ahí audio de Marcelo desde Miami que nos saluda. Buen día. Gaby, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy atento para empezar a escuchar el programa. Voy a empezar a hacer la sesión de trote, voy a correr la calle. Hoy está fresquito, pero está agradable. Se puede hacer. Un abrazo. Están en invierno allá, claro, claro. Un abrazo, Marcelo. Ah, tenemos otro audio también, me dicen. A ver, pase, mándelo nomás, mándelo, pero ahora. Por cierto, antes de que me olvide, del auto que vas a hablar hoy, que es el Mercury Monterrey del año 1950. Bueno, como siempre, con el estilo y lo clásico que tenían todos los vehículos de esa época, ¿no? Fuertes, grandes, poderosos. Te comento que Mercury era una marca de Ford Motor Company y desapareció exactamente hace poquito, más de 10 años, el 4 de enero del año 2011. Todavía me acuerdo porque uno de los autos que a mí me gustaba de Mercury, el Mercury Grand Marquis, que era, tenía esa pinta de los autazos esos de acá, ¿no? Pero bueno, fueron épocas difíciles para la industria norteamericana del automóvil. Muchas marcas se fueron del mercado. Muchas se fueron en esos años y Mercury no estuvo exenta en ese reacomodo que tuvieron las grandes fabricantes de acá de Estados Unidos, que son General Motors, Ford y Chrysler. Tuvieron que descontinuar modelos y reagruparse los que más se vendían, probablemente, ¿no? En un mercado tan grande y competitivo como el norteamericano. Volviendo al vehículo, no, ese vehículo es único, una belleza. Déjame ver si te mando un link, pero estuve revisando acá en internet y hay algunos que están a la venta acá en Estados Unidos. No vi ninguno que se vendiera por el área de aquí de Miami. A ver cuando invertimos pero ahí. Vi algunos que están fuera en otros estados y vi uno muy, muy lindo con poquísimas millas, creo que costaba $26,000. Así que sí se consigue. Así que bueno, atento al programa. Un abrazo, Gaby. Chau. Chau, Marci. Sí, quédate en línea, quédate escuchando. Está trotando, me decía. A ver si empezamos a invertir, ¿eh? A ver si empezamos a invertir y conseguimos uno. Luis, que nos saluda desde Centenario, me dice Luis con el 631, me anoto, genio. Gracias, Luis. Saludos. Tenemos a David, que nos dice buen día y se anota con el 871. Anotado, David, 871. Aparecen los primeros desde Buenos Aires, acá Leandro, hola, dice acá Leandro desde Buenos Aires, día de lluvia, acá también Leandro, escuchando una excelente programación. Yo estoy soltero, el locutor quizás quiera acompañarme si gano el premio, me anoto con el 103, bueno, cada uno tiene esos gustos, yo por ahora Leandro paso, ¿eh? Saludos, Gaby, desde San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Me dice, te estamos escuchando con la familia. Saludos a mi mujer, Dani, Un abrazo, amigo. Soy Mariano. Mariano, saludo, Marian. Para vos y para toda tu familia, tu numerosa familia que tiene Mariano ahí en San Antonio de Areco. Más gente de Buenos Aires, Juan Carlos, desde Campanas, nos está escuchando online. Saludos, Juan Carlos. Miguel, desde Centenario, dice, me tocó laburar hoy hasta las 12:30, fijo Radio City. Saludos, saludos, Miguel. Buen día, me anoto Fábrico en el 126 para el sorteo desde Santa Fe, nos pide Lenny Kravitz. Ah, Marcelo me había pedido un tema también, ahí se lo pasé junto con el Lenny Kravitz. Anote, operador. Mariano que acota peliculón lo que vas a hablar y aguante Guns N' Roses, dice. Sí, sí. Más gente desde Santa Fe, Baltasar, que dice, buen día, Gaby, buen día, Baltasar. Julio, desde acá, desde Neuquén, trabajando, me dice, buen día, anotame con el 969. Buen día, Julio, anotado, 969. Nicolás, la gente de Leñiberi que dice presente, Nico, gracias por estar, gracias por los premios. Diego también, la gente de Enigma Motel nos está escuchando, un saludo grande también, Diego. Y si hablamos de auspiciante, también tenemos a Matías, sí, la gente de Impulso 2M, que nos dice presente. Ah, tenemos un saludo, un audio. Bueno, páselo nomás. Hola, Gaby, querido. Feliz programa hoy. Saludos, Mati, saludos, buen fin de. Ahí cumplí con los mensajes, bueno, ahí entraron a llegar más, se están anotando. Hoy vamos a tener un bloque nacional, como estamos teniendo todos los sábados. Vamos a pasar a Miguel Mateos, que esta semana cumplió 67 años, ¿sí? Ícono de la década de los 80, la primer banda en tocar en Estados Unidos. Vamos a tener los datos del tiempo que me pidieron, el extendido de la semana. Vamos a ir con música ahora, pero le voy a repetir el WhatsApp, es el 299-428-4328. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? INXX me dice un pedido en la semana y lo hicieron por Spotify en nuestra lista colaborativa. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola Gaby, querido, ¿cómo andás? Buen día, acá laburando a full y escuchándote. Te mando un abrazo, buen programa. Omar, buen día. ¿Qué se anota también? Me manda por mensaje 229. Anotado, Omar, para el sorteo, para los premios. Y vamos a empezar a hablar primero de la película Cobra, el brazo fuerte de la ley, más conocida como Cobra, y ¿sí? Película del año 1986, como dije en el comienzo, protagonizada por un joven Stallone, de unos 40 años, sí, es joven, ¿cómo se me ríen? Sí, es joven, y una muy, pero muy joven, de apenas 23 años, Brigitte Nielsen. Saltó a la fama por este papel en la película, que en aquel momento era la esposa de Stallone. Un año después, bueno, se divorciarían. Y yo sé que a ustedes les gusta el chumerío. Según cuentan, el divorcio llegó por infidelidades. Sí, ella un año después estuvo con Eddie Murphy. Y mantenían una relación luego de filmar Un detective suelto en Hollywood. De fondo estamos escuchando un tema de la película, ¿sí? Me olvidé de comentarles. Robert Tepper con El Ángel de la Ciudad. Y volviendo, vamos a meternos a hablar un poquito de la película para después ir al auto, ¿sí? El argumento ya de entrada arranca con Leo, un poco de descontrol, con las desvariaciones, y luego causa justamente un descontrol un miembro de una organización llamada Nuevo Orden, que supuestamente esta gente, bueno, esto lo hace adentro de un supermercado, empieza los tiros, empieza a disparar por doquier, y los policías no pueden hacer nada. Y es donde llaman a Mario Cobretti, alias Cobras. ¿Y quién es? Stallone, claro, por supuesto. Donde entra él a toda velocidad con su Mercury 1950 marcando el territorio y se baja e intenta negociar con este maleante. Y empieza a hablarle este muchacho, habla del Nuevo Orden, que son un grupo superior, racista, que desprecian a la sociedad moderna y que tienen que matar a los débiles, porque dice que ellos son los inteligentes que pueden gobernar al mundo. Y bueno, sin mediar mucho, Cobra lo mata y a otra cosa. Luego aparece Brigitte Nielsen, que es una modelo y empresaria, y se convierte en el objetivo de esta gente de Nuevo Orden, porque presencia o logra ver un asesinato que habían cometido, logra ver algo extraño. Y ya que esta gente, junto a un llamado asesino nocturno, generan toda una ola de asesinatos en la zona con un descontrol. Y esta, en ese momento, pasa a estar bajo la custodia de Cobra y el sargento, su compañero Tony. Luego de varios intentos reiteradas veces de asesinarla, hay una persecución, ¿sí? Donde destruye este auto, lo termina destruyendo el mismo Cobretti o Cobra, como quieran llamarlo. Entra a perseguir a la banda luego de unos tiroteos. Choca contra todo lo que tiene en el camino alrededor. También recibe tiros por todos lados, como nos tenían acostumbrado estas películas, ¿no?, de los 80. Y termina volando y volcando el Mercury. Pero bueno, como justamente en todas estas películas de Hollywood, salen con un rasponcito en la frente y lleva en brazos a quien tenía que darle protección. Después de todo esto, de lo ocurrido, bueno, es donde Cobra termina convenciendo a sus superiores en la policía de llevarla a un lugar solitario, alejado de la ciudad, para darle más protección. Pero ¿qué es lo que pasa? Como había dicho Cobretti, había un infiltrado en la policía. Era una mujer que era parte de esta secta Nueva Orden y recaudaba datos y lo pasaba. Es más, luego la terminan asignando como compañera junto a ellos y le pasa toda la información de dónde va a estar guardada esta chica, sí. Cobretti se queda cuidando en la misma habitación a la modelo y sí, mal pensado, era solo para protegerla, pero obviamente viene la parte romántica y pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, al despertar, son sorprendidos y atacados por esta gente del Nuevo Orden que le tienen una emboscada. Tiroteos y granadas, motos que vuelan por el aire, destrucción de autos, camionetas. Bueno, aparte terminan destruyendo el hotel donde estaban parando. Y Cobra con la chica, la modelo, terminan logrando subir a una camioneta y escapando. Se van para una fábrica que había muchos hornos industriales, así que salían fuego por todos lados. Y ahí Cobra solito termina asesinando a cada uno de los miembros de esta banda, ¿sí? Él solito. Y también al líder, al asesino nocturno, como era llamado, luego de tener una fuerte lucha cuerpo a cuerpo. No sé si vieron la película. Se termina incrustando, lo sube y lo tira así arriba de un gancho, de una grúa, un puente grúa que hay. Bueno, un gancho gigante. Termina ahí enganchado este muchacho y se ve cómo va derechito hasta que se mete al horno, que era fuego puro, obviamente. Se le termina la joda ahí. En ese momento aparecen los refuerzos. Bueno, es ahí donde termina la película. El policía y su protegida se suben a una moto, una Harley Davidson, de alguno de los integrantes, que ya no está más vivo, de esta secta Nueva Orden. Y se van. Dejo correr un poquito el tema, a ver si los que vieron la película por ahí les viene a la memoria esta parte, ¿no? Es donde él está arriba del Mercury, sale a la noche, está buscando rastros de esta gente, de este grupo asesino, y década del 80, año 86, así que bueno, han cambiado mucho la vestimenta. Bueno, él estaba con uno, creo que eran Ray-Ban, las marcas de lentes negros que usaba, y con el escarbadiente en la boca. Vamos a ir con el próximo tema, también parte de esta película, Feel the Heat, me dice acá el operador. Capaz que este lo recuerdo más. Bueno, vamos, y cuando vuelvo vamos a empezar a hablar del auto. Después vamos a dar unos datos más de esta película, están muy buenos para saber. Vamos a escuchar. Oh, 104.1 Radio City. Directa, sin vueltas. Momento de hablar del auto. Y de fondo tenemos un tema de una banda, Steve Miller, y el tema Mercury. Vamos a empezar hablando de la marca Mercury, que es una marca de automóviles de lujo perteneciente, como nos había anticipado Marcelo, a la empresa estadounidense Ford Motor Company, hasta su cierre en el año 2011, al ser considerada insolvente el 4 de enero, así que hace poquito se cumplieron 10 años. Fabricaba los autos para los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Brasil. Su año de fundación fue el año 1939 por Edsel Ford, hijo de Henry, y fue su fundador. Así es. La fábrica estaba situada en Michigan, Estados Unidos. Esta división de Ford basó generalmente sus vehículos en la carrocería y los chasis de modelos de Ford, pero le hacían ciertos cambios estéticos, lujosos, y terminaban utilizando los mismos motores. Había un emblema de lo que es Mercury, digamos el logo, que era como una cascada, digamos, es una forma de cascada de agua, pero de color plata. Para lo que fue el año 1949, planificaron 6 modelos de vehículos. Un Ford pequeño, un otro grande, un Mercury pequeño y otro grande. Y después estaban el Lincoln y el Continental. Cuando Henry Ford II, el hijo, digamos, tomó las riendas de la compañía a finales del año 45, consideró que no era necesario tener tanta variedad de líneas. Y lo que fue el Ford pequeño fue enviado para Francia. El otro fue el Ford grande, que fue diseñado por Bob George. Era un auto demasiado lujoso y voluminoso para competir con Chevrolet, que se terminó reemplazando por otro proyecto. Y este auto diseñado por Bob se convertiría en el Mercury en el año 1949. Hablando del diseño de esta marca, en lo que fue la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el auto se empezó a producir en el año 1946 y era muy similar al del año 1942. Al de esa edición, pero con mucho más lujo y más potente. En una decisión corporativa que hubo en el año 1947, fue crear la división Lincoln Mercury. Y esto permitió a estas dos marcas generar recursos, bastantes recursos, ¿no? Para hacer automóviles de calidad. Y ya que era un momento difícil tener las materias primas justo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan? El sábado pasado hablamos, también tocamos un poco el tema de la Segunda Guerra Mundial, que estaba Porsche, algo ahí que había tenido con Peugeot, estuvieron todas los alemanes que, digamos, que se hicieron, obtuvieron las fábricas de lo que era Francia en su momento, ¿no? Renault, Citroën y Peugeot. El primer diseño de este auto, totalmente nuevo, fue después de la guerra y fue presentado el 29 de abril de 1948. Se rompe la tradición y este auto deja de ser un Ford de lujo y se convierte en un modelo diferente que comparte su carrocería a base con el Lincoln. Hablando de la línea, es una línea más redondeada, más baja, aerodinámica. Un diseño que se conocía muy popular a finales de los años 40 y era llamado lo que se dice una bañera invertida por la forma que tenía. Su diseñador le puso una parrilla muy ancha, muy grande y muchas decoraciones cromadas. Este modelo, sí, fue un rotundo éxito y la producción se triplicó, se fabricaron, 300.000 unidades, sí, 300.000 unidades, tal fue así que la marca pasó a ser el sexto productor norteamericano de automóviles en lo que respecta a ventas. Vamos a ir con más música, pero tenemos después vamos a seguir hablando de lo que es la transmisión, el motor, algunos cambios que se hicieron. Sí, me estaban preguntando acá si tiene un motor V8, así es. Vamos con más mensajes que tenemos desde Allen. Dice acá estamos de nuevo escuchando por la app. Guillermo con el 245. Guillermo desde Allen, muchas gracias. Buen día, Gabo. Dice, buen programa, papá. Mati, qué gracias. Mati, por estar escuchando del otro lado. Vamos entonces con el siguiente tema, que también hace referencia al Mercury Blues. Es, ¿cómo se llama el tema? David Lindley sería. Vamos a escucharlo y volvemos. Vamos a seguir hablando del auto, por supuesto. We'll be right back.

Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Acá estamos nuevamente y vamos a de fondo vamos a tener a Gloria Estefan con Miami Sound Machine. Banda, hay una joven Gloria que del año 86 estamos hablando, no recién llegadita, pero había llegado muy chiquita de Cuba, creo que tenía uno o dos años. Ya acá estamos hablando, andaba alrededor de los 27, entre 25 y 30 años creo que tenía, cuando este tema fue usado también en la película Cobra. ¿Y por qué pusimos de la película Cobra? Porque me había olvidado de comentarles que esta película fue producida por Warner Bros. También es distribuida por Netflix. Yo no la encontré, la verdad, en la plataforma. Pero si la quieren ver, los que no la vieron, la quieren repetir, en YouTube está en español. Para nosotros, los que se nos complica el inglés o las que están subtituladas, yo prefiero que esté en español. No pidan que sea un HD, super imagen, pero se ve bien. Se ve bien, está, como dije, doblada. Dura unas 2 horas aproximadamente. Y les quería comentar que con un presupuesto de 25 millones de dólares recaudó, estamos hablando año 86, 160 millones de dólares. Y el póster con el que aparecía esta película en las salas de cine, había una leyenda que estaba, entre comillas, decía: el crimen es una enfermedad y yo la cura. Y de fondo aparecía la foto de Stallone interpretando a Cobra. Algo parecido, bueno, similar, era la leyenda que aparecía en lo que es España. Era: el crimen es una enfermedad y yo soy el remedio. También con la foto de Cobra en el fondo. Esta película, acá viene una parte que es irrisoria para nosotros, ¿no? Para los que actuaron, creo que no. Fue nominada a múltiples premios Golden Raspberry, así se llama, del año 1986. ¿Qué son estos premios? Son anti-Oscar. Fueron creados por un crítico y escritor de cine, John Wilson, en el año 1980. Esto que era lo que pasa era complementar las críticas, un enfoque cómico a los premios que daba la Academia de los Oscars, ¿sí? Premiando a quienes no iban a tener premios, que eran los peores actores, peores guionistas, peores directores y peores películas de la industria cinematográfica estadounidense. Fue nominada peor película, peor actor Stallone, peor actriz Brigitte Nielsen, peor guión, peor actor de reparto Brian Thompson. Brian es el que aparece, que tiene una cara así como que chocó contra un colectivo, es el grandote que le sacaba como dos cabezas, bueno, ese es. Y también peor nueva estrella se lo nominó, dos nominaciones tuvo. Los premios eran y son entregados, y le entregaron un día antes que los premios Oscar, ¿sí? Obviamente causa mucha atención de los medios, risas entre comillas, y los finalistas, los seleccionados, claro, rara vez van y recogen personalmente la estatuilla. Stallone debe decir: ustedes digan lo que quieran, pero esta película le dio el estatus de estrella de Hollywood a él. ¿Por qué? Porque recibió un cheque, escuchen, 10 millones de dólares. Sí, 10 millones de dólares más un porcentaje de la taquilla, o sea, lo que se vendía de las entradas. Así que, ¿qué le interesa? Y esto le permitió ser uno de los actores mejor pagados del mundo en esa década y el rey indiscutible del género de acción de los años 80. Más mensajes. Luego vamos a seguir con el auto. Willy de Allen, ¿qué me pide? Nos está pidiendo algo de Red Hot Chili Peppers. Me pide cualquiera de los dos temas, un 2x1. Ah, mira vos. Voy por las chacras, me dice, muy buena música. Bueno, Willy. Ya se lo pasamos al operador. Marcelo había pedido, ya se lo pasamos también. Hola Gaby, buen día, acá estamos escuchando de guardia, trabajando en la clínica Marilina, que tengas buena guardia. César, que dice buen día, me anoto con el 605, buen día César, anotado entonces César con el 605. Tomás, que participa también para los sorteos 353, ha anotado Tomás. Más gente desde Buenos Aires, Tony, que me dice, excelente programa, amigo, Loma siempre te espera, la gente de Loma de Zamora, un abrazo grande para todos, sí, lugar de crianza, amigo, niñez, adolescencia, juventud, saludos a todos, Tony, saludos a todos. Acá me dice el operador, vamos a ir con un enganchado, un tema que pedimos de Hielo. ¿Sí? ¿Lo tiene? Póngalo nomás, sí. Vamos a escucharlo. escuchábamos a Elo y ahora vamos a ir con The Bangles. Y cuando volvemos, vamos a seguir hablando del auto. Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Pasaban de Bangles y ahora de Cortina Culture Club. Vamos a ir con más mensajes que tenemos. Tenemos audio también. Gustavo, la gente de la heladería Monrevé que está presente, me dice: te escucho hoy desde las sombras, Gaby. Aguante Cobrete. Saludos, Gus. La gente de Lomas. Gaby, que dice presente, buen día Gaby, ¿cómo andás? Acá escuchando como siempre, lindo día sin tanto calor agobiante. Claro, tenés razón, vamos a dar el pronóstico ahora y seguimos por acá atentos. Que tengas un gran fin de saludos. Para vos también, Javi, muchas gracias, buen fin de... Marcelo, que agradece desde Miami por los temas que pasamos, temas que había pedido acá, el operador, dice muchas gracias, sí, dicen, ¿no los tenía? Ah, bueno, sí, que le gustó mucho, dice Marcelo. Tenemos más audio, gente de Buenos Aires. Leandro, bueno, mándelo nomás. Sí, al locutor lo esperan en Lomas para que venga a pagar el asado y todas las deudas que dejó. Saludos desde Lomas. Tiene que filtrarlo, ¿qué pasa? Bueno, hoy nos faltó parte de la producción, bueno, pero hay que filtrar estas cosas. No, imposible, ¿eh? Le aviso que yo imposible, no hay deudas, no hay nadie que reclame algo, ¿eh? Al menos en Lomas de Zamora. Sí, acá me manda, una contadora me manda. Y bueno, en la FIP, bueno, pero ¿quién no tiene con todo esto? ¿Quién no tiene algo? Bueno, sí, por supuesto. Dejamos correr este tema tan lindo, esto también década del 80, ¿eh? estamos retro. Y después vamos a seguir también con un pedido, ya que estamos acá en esta línea de música, UB40 vamos a poner después. Pero antes, quiero seguir hablando de lo que es el auto. Vamos a hablar un poquito del auto porque ya estamos en 12:31. Y ya se nos fue una horita y media y nos queda mucho por hablar todavía. Les quiero recordar los premios que tenemos hoy. El kit de belleza automotor de Impulso 2M. Tenemos el diagnóstico computarizado, el chequeo completo de Max Lubriservice. Después tenemos el mate listo personal, ¿sí? Que le pones la yerbita arriba, bajo el agua, con la bombillita te lo llevas. Playa, río, en el auto cuidado cuando van manejando, en teoría manejar y mate no se puede. ¿Me quieren comentar ustedes qué hacen si cuando manejan toman mate? Bueno, es medio complicado, ¿eh? Se pueden quemar, pueden ocasionar, pero quizás paran un cachito y lo pueden usar. Y después, ¿qué me queda? Los 20 kilos de leñas de Leñiberi, leña donde estés, manden DNI, nombre 299-428-4328. Y también me anticipa acá, sí, el musicalizador y operador hace las dos cosas, que luego de UB40 vamos a tener el bloque nacional. ¿Sí? Después cuando entremos vamos a tener bloque nacional. Ahora vamos a seguir hablando del auto. Tenemos más mensajes antes, porque si no nos vamos a olvidar quién es que apareció. Ah, buen día Gaby, me dice, recién llego de mi actividad. Acá está un poco fresco, pero es inevitable el playazo. Por la tarde, creo. Un abrazo, Romix, desde Puerto Madryn. Me dice, ah, me manda una aplicación casi 8 kilómetros. Claro, esto lo hizo en bicicleta. No me diga que esa velocidad no la veo trotando. Romix, gracias. Apareció Romix de Puerto Madryn. Ahora sí, vamos a hablar lo que nos queda de la parte del auto, lo que es la transmisión. Tenía una caja manual de tres velocidades y había una caja que era opcional, semiautomática, y se ofrecían en tres modelos de versiones este vehículo: el coupé de dos puertas, el sedán de cuatro puertas y este modelo, hay que destacar el de cuatro puertas, que las puertas traseras se abren al revés, a la inversa. Autos de acá, me viene a la cabeza el Citroën, ¿no se abre a la inversa? ¿El Citroën 3CV? Sí, el Citroën, bueno, algo así, pero en la parte de atrás, ¿sí? El Citroën lo hace adelante. Si no me está fallando la memoria, ¿eh? Pero bueno, las puertas delanteras del Mercury se abrían tal cual a cualquier puerta común, pero la de atrás se abría a la inversa. O sea, las dos se abren del centro así, para pivoteantes, claro. Estaba también el convertible de dos puertas y la camioneta con terminaciones de madera de cuatro puertas del año 1948. Y justamente luego de ese año es reemplazada por un modelo de dos puertas con toda la carrocería de metal, ya que el anterior traía madera, y paneles decorativos. En el año, también 1948, hubo cambios y desaparecieron las letras que aparecían en el capó con la marca, con el nombre Mercury, y cambia totalmente el tablero para hacerle una competencia a su contrincante, a General Motors, con su coupé sin parantes. ¿Sí? Mercury presenta el modelo Coupé Monterrey con techo vinilo y asientos de cuero. Pero lamentablemente esta coupé era imposible hacerla sin parantes para la estructura de este auto en 1950. Pero se ofrecen por primera vez los vidrios y los asientos eléctricos más aire acondicionado, año 1950. Ya para lo que es el año 1951, los cambios más notables eran una silueta más larga, una parrilla más baja, pero más ancha, más protuberante y una nueva caja automática de tres cambios llamada Mer-Matic. Para el año 1952, este auto ya cambia totalmente, presenta un modelo más cuadrado, totalmente diferente, basado en líneas de Ford de los años 52, 53 y 54. Nada tenía que ver con este del que veníamos hablando. Y vamos a los datos técnicos, ¿sí? Este auto mide o medía 5 metros con 25 centímetros de largo. El peso, 1.630 kilos. Todos los motores eran 8 cilindros en V, dando 110 caballos de potencia con una cilindrada de 4,2 litros y un carburador de dos bocas marca Holley. La velocidad que podía alcanzar este auto, 100 millas por hora. A lo que es en kilómetros, para que por ahí algún no lo sepa, o igual googleás, como dijo un amigo, en YouTube está todo, en YouTube podéis operar, me dijo. Bueno, 100 millas por hora para nosotros son 160 kilómetros por hora, que es la velocidad final que brinda o brindaba este vehículo. Tenemos más mensajes, tenemos a Agustina 084 que se anota para los sorteos también. Agustina, buen día. Y acá tenemos, hola, soy Rocío con el 791, quería participar y enviarle saludos a mi hermano Willy, que es el que nos escribe de alguien, que está trabajando y escuchándolos. Exactamente, entonces, saludos, Rocío anotada con el 791. Cumplimos vamos con los mensajes. Y tenemos todo. Rocío, Willy, Agustina, Marcelo, que agradecía. Javier, también lo anotamos. Bueno, vamos a escuchar a UB40. Y luego cuando volvemos vamos a tener el especial con Miguel Mateos, que me dice está preparando tres temas el operador. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos una banda, porque esto es son los mexicanos. También tenemos a Maná, Un Pedido y Ratones Paranoicos. Así que vamos a tener un lindo bloque de nacionales. Vamos a escuchar ahora a UB40 y bueno, volvemos. Y nos queda hablar mucho de este auto, mucho porque... Ah, estuvo también con una banda, en un video, en otra película. Bueno, vamos a escuchar UB40. Sí. Nacionales con un colado en español porque estoy viendo Maná. Vamos a escuchar a Miguel Matías, que esta semana cumplió hace 47 días, 67, me faltaron 20. 67 días. Soy un chico de la calle. Cuando seas grande, y lo vamos a poner un poquito por atrás, por favor, sí, por favor, operador. Y luego viene Miguel Mateo Sass, extra y atado a un sentimiento. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero cosas grandes. ¡Wow! Escuchábamos Miguel Mateos, Cuando seas grande, y ahora viene Extra, Extra. Escribí con mis te amo en el espejo, te rompe el diablo de hoy. Dicen que el futuro es de nuestros hijos, entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Pues vos sin ti, tu mano en mi broche, los Sex Pistols tocan gratis esta noche. Pues va a acabar con el machismo argentino, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Extra. cinco minutos perdidos. Las letras para amarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Entiendo. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Escuchábamos los 3x1 de Miguel Mateos y también pasó Fabulosos Cadillac, Vasos Vacíos. Y de cortina vamos a escuchar, porque estamos ahora 12:58, nos queda hablar, nos queda pasar el tiempo, hacer el sorteo, así que de cortina nos va a quedar Maná, con Clavado en un Bar. Porque les quería comentar que este auto fue un símbolo, ya lo deben de saber, por lo que hablamos, de los años 50. Y también se volvió famoso por la película Rebelde sin Causa, protagonizada por James Dean, en el año 1955, donde conducía un Mercury de dos puertas sin modificaciones. Perdón. De esto, en el año 1949, aunque no lo crean, aparecía en Batman y Robin. Aparecía como lo que era el auto personal de Batman, Bruce Wayne, o también a la vez hacía de Batimóvil. ¿Cómo lo diferenciaban? Bueno, cuando estaba, obviamente sí, acá se puede ver en blanco y negro. Yo no había nacido, perdón, sí. ¿Cómo lo diferenciaban? Dijimos, bueno, cuando el auto estaba, era convertible, cuando el techo estaba abajo, era usado como el auto de Bruce Wayne. O sea, era como usado como el millonario. Ahora, cuando tenía que usarlo como Batimóvil, cerraba el techo y esta era la forma de diferenciarlo. Era el Batimóvil, sin muchas modificaciones, sencillamente el auto, ¿eh? También aparece en una película que hizo furor en la década de los 70, en Grace, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Aparece puntualmente en una carrera que hacen un desafío, que hace Travolta. Van corriendo en una especie de canal, que es donde eso se llena cuando llueve mucho. Bueno, él va compitiendo en su Ford Deluxe del año 1948, de color blanco, que tenía unos rayos, creo que eran color grises con el contorno rojo, así era. Consigo, y el contrincante era Leo, el jefe de la banda de los Escorpiones. Bueno, el auto el que iba este Leo era un Mercury descapotable negro y tenía a los costados lo que simulaban ser llamaradas de fuego, ¿sí? Obviamente el Ford de Travolta gana la carrera. Luego dejarlo encima en ridículo que quiera atravesar un lugar donde hay agua. Bueno, John lo termina saltando con el Ford y de esta manera queda en ridículo este muchacho Leo Kapansky, creo que es. El auto que se usó en esa película se lo creía perdido. El año 78 fue Grace. Bueno, apareció el año 2013 restaurado, impecable. En el 2014 fue subastado $500,000, sí, $500,000. Muchos autos aparecen en esta película, ya me lo vienen pidiendo, por Instagram me lo han pedido mucho esta película, porque aparecen muchos autos y tienen mucha música, así que en breve vamos a hacerlo, eso es para otro programa. Ahora vamos a escuchar lo que queda con de Nacional con Ratones Paranoicos, un poquito de la tanda y volvemos. Lo que hacemos aquí.

Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Pasaron los nacionales, pasó la tanda de publicidad, los últimos que entran para el sorteo, porque vamos a terminar un poquito, hablando un poquito más de este auto que lo usó una banda de rock, pero los últimos que se anotan son Mario con el 060 y Ariel con el 003. Tiempo para hoy, estamos con 22, es la temperatura, tenemos una máxima de 23, 24 para acá en Neuquén y les aclaro, va a llover hoy y mañana, hoy y mañana es el pronóstico del tiempo, tenemos para mañana mínima 14, mínima 13, máxima de 24 mañana domingo, lo que es el lunes es muy parecido, mínima de 12, ya va a estar nublado, no hay lluvias. Máxima de 25 grados. Para el martes empieza a subir la temperatura. Mínima de 14, máxima de 28 grados. Miércoles, más arriba, 15 la mínima, máxima 31. Jueves, 16, 34 la máxima. Y viernes, 14 y máxima 33. Estoy chusmeando Winguru. No vamos a tener viento esta semana. Bastante acertado es Winguru, no le erra. Así que nada de viento acá en Neuquén, en la Patagonia. Próximo bloque voy a ir con el sorteo de los 4 premios que tenemos. Recuerden anotarse en Facebook y en Instagram, nuestras redes sociales, Music Car City, para el premio que vamos a hacer el sábado que viene, el 6, con el turno, los 3 turnos que vamos a tener de Enigma Motel y el paseo en la limusín Lincoln. Ya hablamos de en qué películas estuvo, series de televisión, estuvo este auto, el Mercury, pero también fue parte en un videoclip de la banda Van Halen. Canción Panamá del año 1984. David Lee Roth aparece conduciendo un convertible Mercury del año 1951, personalizado, de color rojo. Supuestamente lo que dicen que esta canción Roth la escribió luego de ser acusado por un reportero, un periodista, de cantar solo para mujeres, hablando también de fiesta y autos veloces. Entonces ahí él se da cuenta que nunca escribió una canción sobre autos veloces rápidos. Es que decide hacer una. Se basó también, dice, en un supuesto auto que había visto en Las Vegas. Y en el video se puede escuchar, porque no en todas las versiones de la canción, se puede escuchar al guitarrista Eddie Van Halen, que aparece, ahí escuchamos el sonido, ¿no? Él no aparece en sí, sí aparece acompañándolo arriba del auto, el Mercury, pero se escucha un sonido de otro vehículo que es un Lamborghini Miura del año 1972. Esto lo grabaron colocándole unos micrófonos en los caños de escape y él mismo iba retrocediendo para atrás. Ahora vamos a escuchar este tema Panamá de Van Halen y cuando vuelva vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Vamos a darle, sí, vamos con Panamá. to see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Momento, momento, momento del sorteo. Queda un temita ahí que vamos a pasar. ¿Quién había pedido? Willy había pedido Red Hot Chili Peppers. Vamos a ir directamente con el primer premio, si no, no llegamos. 13:19 tenemos ya. El primer premio, que es el kit de belleza automotor que nos provee la gente de Impulso 2M. ¿Es ganador o ganadora? Usted dirá, ¿qué es? Ganadora, me dicen. Rocío 791, felicitaciones a comunicarse, Rocío, que ganó el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Lo retira, igual nos manda un WhatsApp, le decimos por dónde lo retira, ¿sí? Por favor. Segundo premio, diagnóstico computarizado, un chequeo completo de punta a punta para tu auto de Max Lubriservice. Ganador, me dicen, con el 353, Tomás, felicitaciones, a comunicarse, por favor. Tercer premio, los 20 kilos de leña de la gente de Leñiver y Leña, donde estés, es una ganadora, no, ganador también, me dice, 871, David, otro ganador. Por último, el cuarto premio, con el logo del programa, el logo de la radio, el mate listo, el mate personal, de moda este año. Es otro ganador con el 060, Mario, a comunicarse al 299-428-4328. A comunicar los ganadores y vamos a ir con el pedido de Willy de Red Hot Chili Pepper. Y bueno, ya vamos a estar volviendo para el cierre, digamos. Así que bueno, vamos a escuchar este tema. soft-spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the shed is alone. Últimos mensajes, Leandro, que agradece, aunque no haya ganado nada, dice, muy buen programa, dice, desde Buenos Aires, la zona de Boedo. Agradecimiento nos había faltado desde Centenario, Gaby nos dice, muy buenos nacionales, me dice, me pone con las manitos aplaudiendo, bueno, qué bueno que les haya gustado. Tres por uno que mandamos Miguel Mateos. Se comunicó Mario, faltan, bueno, le vamos a mandar un mensajito para decirle dónde pueden pasar a retirar los demás. Repito, los ganadores del kit de belleza automotor, Rocío 791, el diagnóstico computarizado Tomás 353, David 871, los 20 kilos de leña, esto lo retira por Miguel Acamino 802, hoy están hasta las 7. Y el cuarto premio, el mate listo con el logo de Music Cars, el logo de la radio de Radio City, Mario 060. Recuerden, vamos a estar subiendo un post en Facebook y en Instagram, el sorteo que vamos a hacer el sábado que viene con los tres vouchers para Enigma Motel y el paseo en limusín de la gente de parte de Fernando Pal de Autos Antiguos. Así que se van a tener que anotar ahí para el sorteo. Sí, lo vamos a decir el sábado. Acá me está diciendo el operador, me dice, parezco un pulpo, me pidieron temas por todos lados. Y bueno, es su trabajo, por favor. Lo vamos a decir el sábado que viene, porque después vamos a tomarnos un par de días de vacaciones. Así que bueno, el sábado que viene vamos a estar diciendo los ganadores de estos premios. (Risa) llegamos al final, sábado 30 de enero, y despedimos. Ya pasó un mes, ya pasó el primer mes de este 2021, que es medio parecido al 2020, pero bueno, le estamos metiendo la garra un poco más de onda que el 2020. Gente, nos vamos a estar encontrando el sábado que viene a las 11, acá en Radio City 104.1 desde Neuquén Capital, para hacer esto que se llama Music Cars, música y autos. Que tengan una excelente semana, que terminen muy bien el fin de semana. Eso es todo por hoy. Vamos a cerrar con Ramones. Nos vamos a estar viendo el sábado que viene. Chau, chau.